Radio Mairena. No solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM. A un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En este programa hablaremos sobre un tema que veremos qué tiene de real y qué de leyenda. La Santa Compañía. Y para ello contaremos con nuestros compañeros, el doctor Javier Mauri, Víctor As, Kili Vega, Sergio y Auxiliadora Lineros. A todos, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, compañera. Buenas noches a Radio Mairena en esta noche nueva, nueva noche del misterio. Y efectivamente, hoy hablaremos en este programa de todo lo que depara esa leyenda, mito, con avistamientos de muchas personas a lo largo del tiempo de la Santa Compañía. Pero antes queremos dar la bienvenida a una nueva compañera que se incorpora hoy a Entre Dimensiones, Auxiliadora Lineros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias y encantada de estar aquí con todos vosotros. Muy bien, pues vamos a conectar ahora con Víctor As. Víctor As, muy buenas noches, compañero, desde Madrid. Hola, muy buenas noches. Pues sí, encantado de estar una vez aquí más, además para tratar sobre un tema bastante curioso, como es el de la Santa Compañía, que es, para quien no lo sepa, en la mitología popular de Galicia, una leyenda fantástica sobre una procesión de ánimas o aparecidos que discurre aproximadamente desde las 12 de la noche por los términos de una parroquia con el propósito de visitar o advertir a todas aquellas casas en las que en breve habrá un óbito, deceso o defunción. La verdad, un tema bastante fantasmagórico, por decirlo de algún modo, un tema de miedo, y yo creo que puede ser muy interesante, Javier. Pues sí. Sergio Caballero, muy buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Pues sí, hoy veremos qué nos depara esta procesión de muertos, que es la Santa Compañía. Y, por supuesto, saludar a nuestro también compañero Kilian. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Pues sí, vamos a tratar esta noche de un tema muy importante, muy interesante, como es la Santa Compañía, donde puede ser un tema peligroso, que se puede anunciar una próxima muerte, incluso puede anunciar un próximo fallecimiento o que pueda pasar algo malo. Así es. Efectivamente. Antes has definido, Víctor, lo que es la Santa Compañía. Eso es. Vamos a entrar en materia si os parece, porque el tema de la Santa Compañía es un tema muy recurrente en la mitología gallega, que junto con la irlandesa comparte muchísimas raíces comunes a partir del puente belga, de la cultura celta, perdón, Y la verdad es que la Santa Compaña es algo tremendamente famoso. Se han descrito varios avistamientos, pero claro, varias visualizaciones de esta procesión. Incluso se dan algunos remedios para evitar formar parte de esa procesión de difuntos. Sergio, coméntanos un poco qué opinión te merece a ti esto de Santa Compaña. Bueno, pues voy a leer una. Dice: ambulan veredas de bosques cerrados, siempre acompañados de la luna en menguante, y cruzan los surcos de trigales bajos, viéndose a lo lejos como agonizantes. Dicen que, en las noches de niebla temprana, alumbran su paso con candiles tenues. No se ven estrellas, los perros no ladran, como respeto a la Santa Compaña. Así describe un poema celta lo que es esta leyenda, que por excelencia, de esta España mágica que cada día que pasa nos asombra y nos adentra a estos secretos. Bueno, pues eso es, querido compañero Javier, esto es una procesión de almas, normalmente formada por dos hileras, ataviadas, o sea, llevan velas, candelabros, y eso sí, un olor a cera que todos los que han avistado esta procesión, pues les ha llegado, ¿no? Este particular olor a cera. Evidentemente, para evitarlo, hay dos cosas principales. Una es tirarse al suelo, y sobre todo, si es puede ser con una madera de olivo, poner en el suelo, pues, bien una estrella de David o un crucifijo, y haciendo un círculo y no moviéndose de allí. Desde luego, evitarlos de cualquier manera. Especialmente no mirarlos. No mirarlos, porque dicen, según las leyendas, que si tú eres testigo de la Santa Compaña, tú te conviertes. Lo que tenemos que mencionar también de la Santa Compaña es, a ver, generalmente delante de la Santa Compaña suele ir una persona viva, normal, que está como en trance, de algún modo, y esta persona es la encargada de llevar el crucifijo por delante de toda la procesión de fallecidos. Ha habido casos en Galicia, sobre todo, donde han podido verse gente con un crucifijo que al desaparecer de repente, porque ya había sido vislumbrado la Santa Compaña por otra persona, y de repente decir, ostras, pero si llevo 5 años desaparecido de mi casa, como que el tiempo se hubiera detenido al acompañar a esta procesión de muertos. Pues la verdad es que es escabroso la historia, es bastante, vamos, no la quisiera ni para el peor de mis enemigos, sinceramente. No solo se han descrito casos de avistamiento, especialmente en el siglo XIX, en el siglo XX, en la zona gallega, sino que también en Castilla y también en Asturias, ¿no, Víctor? Sí, en Castilla, en Asturias, incluso en Extremadura, aunque Extremadura es conocida más bien por la hueste, ¿sí?, de las ánimas. ¿Sí? Es algo muy parecido a la Santa Compaña. Difieren algunas cosas. La hueste, por ejemplo, no suele llevar una persona viva con un crucifijo delante. Uh-huh. Algo que sí que describen en el norte con la Santa Compaña. Y sobre todo, como más se les suele describir en la hueste, ¿sí?, es que suelen ser monjes, no figuras fantasmales. Aunque muchas veces se intente mezclar la hueste con la Santa Compaña, suele ser, como digo, la Santa Compaña es una procesión de difuntos entabiados con capuchas, etcétera, y mientras la hueste es simplemente como si fueran monjes. Algunos llevan capucha, otros no llevan capucha, pero sinceramente, Javier, yo creo que es más aterradora la Santa Compaña de la hueste, porque la hueste tampoco habla en ningún lado que tenga aquí personas vivas. La hueste, incluso en Extremadura, no anuncia cosas malvadas, ¿vale? Sin embargo, la Santa Compaña, lo que tenemos que ver en las aldeas, sobre todo lo que hay que destacar en las aldeas gallegas, especialmente los pueblos muy chiquititos, que suelen tener siempre delante de la entrada de cada pueblo un crucifijo para precisamente evitar a la Santa Compaña, para que la Santa Compaña pase de largo. También, sí, antiguamente, hablo ya más del siglo XVI, siglo XVII, lo que solían hacer los gallegos en la época era poner una vela delante de la puerta o delante de la ventana más cercana a la puerta, para espantar de algún modo a la Santa Compañía, porque se decía, se creía que si había una vela encendida delante de la casa, la Santa Compañía no se paraba delante de tu casa, seguía de largo. O sea, era como sí, una especie, no sé, llámalo sacrificio, llámalo como sea, que ellos exigían, vamos, o sea, que exigía la Santa Compañía para no pararse cerca de tu casa. Auxi es también sensitiva, es medium. ¿Qué explicación le podemos dar a esto de que estos espíritus, estas almas, estos espectros anden por aquí ante unas determinadas circunstancias? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, yo, mi experiencia no es de libro, es vivida. Yo le llamo la universidad de mi vida, de la vida. Entonces yo le doy la explicación a esto de que cada... el mundo es muy grande y cada uno hemos venido a hacer un papel. A estos seres le ha tocado un papel muy desagradable, que es, pues, lo que ustedes acabáis de decir, comunicar cosas no agradables. Por otro lado, son indispensables, bajo mi punto de vista, porque es ley de vida. Entonces, donde hay cosas buenas, pues tienen que pasar, pues, las cosas también desagradables, que le llamamos menos buenas. Y, en pocas palabras, es otro ser más que hay que aceptar y un poco evitar, ¿no?, también. Pero vamos, yo soy de la opinión que cuando viene por ti, te ponga donde te ponga, te encuentra. Kilian, ¿qué nos tienes que decir de la Santa Compañía? Cuéntanos. Bueno, pues como bien ha dicho Víctor, es una leyenda muy antigua que pasa mucho por la zona de Lugo y Galicia, pero también se ha dado el caso en otros puntos de España. Ha habido muchos los testigos, además de escépticos, que aseguran haberlo visto. Y lo que dicen es eso, que son ánimas errantes en pena y como que van haciendo como una procesión y dicen que hablan, que tienen relación con los templarios, sobre todo la parte del norte, y van encapuchados de negro o blanco con unas candelas, van haciendo sonar las campanas o tambores, murmurando rezos, o velando por un próximo difunto que va a fallecer. Y cadenas, sobre todo es muy destacable el sonido de las cadenas, sí. Y también dicen que muchos lo han visto manifestarse mediante luces. También depende de la zona del punto de España, se manifiestan actuando de una manera diferente, según los testigos. Sí, claro. Incluso hay unos días especiales que son como más proclives a estas manifestaciones, que es el día de Todos los Santos. Claro, santos, sí. Pero a mí lo que me da la impresión, porque claro, en muchos avistamientos que hay, como el del día 1 de noviembre del año 2002, el día de Todos los Santos, que lo presenció el célebre escritor andaluz Alejandro López Andrada junto con su hija Rocío, es como si visualizáramos una de estas manifestaciones colectivas ectoplasmáticas que, independientemente de lo que haya por delante, van haciendo su camino como si fuesen dos épocas que en un momento dado una invade la otra, y somos testigos de eso. De hecho, estas procesiones les importa igual que haya casas, árboles, las atraviesan como si fuesen expresiones, como si fuesen escenas de otro tiempo anterior de las que estamos siendo testigos. Son inmateriales por completo, en muchísimos casos son inmateriales, y ya os comento que pueden atravesar paredes, casas, árboles, construcciones, sencillamente como si eso no estuviera ahí. No sé qué es lo que opináis vosotros. Yo sinceramente opino que, a ver, la Santa Compañía, lo primero, lo que, vamos, según lo que tengo entendido yo, no suele pasar de lo que es el inicio del pueblo o las casas principales. De hecho, hay muchos pueblos en Galicia que la cruz que he mencionado antes la tienen bastante apartada de lo que es el pueblo en sí, precisamente por eso, y para que la Santa Compañía no pase. En el momento que la Santa Compañía vea que ahí de algún modo está este crucifijo, que suele ser de piedra, de origen, además es una cruz, podríamos decir, de origen celta, ¿vale? Que es la típica cruz en un círculo que es además, si no me equivoco, el material es de granito, ¿vale? En los pueblos donde está dicha cruz, la Santa Compañía directamente no pasa. Incluso había gente que delante de las puertas, precisamente las noches que mencionabas tú, Javier, sí, ponía sal delante de la puerta, uh-huh, para evitar que la Santa Compañía pudiera llegar a entrar. Pero vamos, en principio, los testigos que he tenido constancia por cosas que he estado leyendo estos días, en principio no suele pasar dentro de las casas, ¿vale? O sea, se suele quedar por fuera. Y a no ser, especialmente en las casas, como digo, donde hemos dicho al principio del programa, va a haber una defunción, va a fallecer alguien, incluso va a llegar a enfermar a alguien que esta enfermedad posteriormente le lleve a la muerte, ¿vale? Y eso es lo que creo yo. O sea, realmente la Santa Compañía lo que busca es, de algún modo, también almas perdidas. Dentro de lo que cabe, ellas son almas perdidas, ellos son almas perdidas, buscan exactamente lo mismo. Sergio, ¿cuál es tu valoración sobre todo esto? Bueno, pues evidentemente yo siempre digo, y esta frase lo digo muchísimas veces, nosotros somos espíritus viviendo en un cuerpo humano, y estos seres ya son espíritus cuya labor, no sabemos quién se la ha mandado o si lo hacen porque quieren ellos mismos o porque tienen ese trabajo dentro de la espiritualidad, se acercan a los que más cerca están de su estado, que evidentemente son personas moribundas. Antiguamente pues había muchísimos más avistamientos que ahora, pero precisamente por una sencilla razón, y es que la mortalidad de antes no es la misma que la de ahora, y antes existían pues guerras, epidemias, enfermedades colectivas, y de ahí pues venían apariciones muchísimo más grandes de esta Santa Compañía. El por qué, esta es mi opinión personal, el por qué necesitan una persona viva, aunque sea moribunda, que no es el que va a morir de momento, con ellos, pues precisamente porque necesitan esa materialidad para coger esa energía y que puedan caminar juntos con él. Si no, ellos mismos por sí no podrían caminar. Evidentemente esto es muy antiguo, tiene su origen en céltico y germánico, son civilizaciones muchísimo más antiguas. A ver, ¿por qué la cruz y demás que hay ahora? Bueno, pues que se cristianizaron a través del tiempo, cuando ya España fue más cristiana, pues lo que hicieron, dice, bueno, ya que creéis esto, pues os voy a poner más. Y se fueron transmitiendo entre padre e hijo, pero hoy en día, vamos, yo tengo aquí bastantes casos donde hoy en día todavía se ve la Santa Compañía, menos, pero se sigue viendo. Es como si se necesitara esa energía vital de una persona viva para poder materializarse y realizar el recorrido. No me cabe la menor duda. Además, el elemento de las velas, en la cual todas las religiones del mundo queman velas, y esto también lo voy a repetir muchísimas veces, por una sencilla razón, y es porque contiene los cuatro elementos. Está hecha de tierra, tiene fuego, se alimenta del aire y se hace agua. Esa es la energía con la que se piden, con la que se... todas las reinas del mundo. Y evidentemente esa energía aquí en la Tierra les hace falta. Por ahí lo de las velas. Hay que ver lo que yo estoy pensando, Kilian, Víctor, Ausi, Sergio, que antes le he dicho Sergio, un apellido que me he inventado, es Sergio Castellano. Sí, sí, sí, me he puesto caballero. Y antes te he dicho caballero, bueno. Templario. Eres un caballero, efectivamente. No sé lo que pensáis, pero hay que ver, a mí no deja de maravillarme cómo realmente una leyenda, un mito, puede encubrir cosas reales, cosas que han pasado y que siguen pasando. Y no es el único caso de leyenda, no voy a decir leyenda urbana, porque esto se pierde en el confín de los tiempos, en el siglo IV, cuando el cristianismo empieza a expandirse por las costas gallegas, ¿no? Pero que es curioso como algo que parece ser una mezcla entre la superstición, entre el mito, pues puede tener algo de realidad, algo de hecho paranormal. No sé qué opináis. No sé, yo tengo aquí casos sí. en todos los lugares de España y nada más que he hecho una pequeña investigación. Tengo casos de Murcia, tengo en una carretera, tengo casos en una presa, en la presa de las niñas en Gran Canaria, tengo casos en Granada, tanto en Granada capital como en sus alrededores, también tengo en Vadillas de Camero, en La Rioja, en Albacete, digamos, y son avistamientos de personas de todo tipo, creyentes y no creyentes, que han visto siempre de la misma manera una persona pálida delante, después ropas oscuras detrás, y tienen desde luego una cosa en común, que están asociados a la muerte. Pero vamos, tengo casos, tengo una que es que sea un avistamiento en el mar, y me parece muy curioso. Si tenemos tiempo, luego, si quieres, os la comento. Curiosísimo. O sea, que yo comentaba antes que se habían dado en Castilla, en Asturias, pero es en toda España. Sí, es en toda España. También aseguran, afirman muchos testigos, que se encuentran especialmente en cualquier parte del camino que va a Santiago, o sea, en el Camino de Santiago, ya que es uno de los lugares predilectos por la Santa Compaña. De hecho, ya otras leyendas menos creíbles incluso aseguran que los albergues que existen a día de hoy para los peregrinos existen precisamente para que los peregrinos no se queden de noche en el Camino de Santiago, para no toparse con la Santa Compaña. O sea, esas son unas leyendas también que están ahí. No sabemos si su punto de verdad o su punto de mentira, pero vamos, sí lo he leído, y como dice Sergio, sí, se pueden aparecer por muchos lados. También hay que mencionar, el Camino de Santiago es bastante extenso, viene de muchas partes de España, los distintos caminos que llegan a Santiago, que a lo largo de los años se han ido llamando parte del Camino de Santiago, aunque el original sea el clásico de Roncesvalles. Pero sobre todo la Santa Compaña, lo que tenemos que ver es si puede llegar a ser de verdad tan peligrosa como hay mucha gente que asegura. O sea, tú vas ahora a cualquier pueblo, yo recuerdo además perfectamente, hace unos años estuve yo además en Santiago de Compostela de visita turística, y una tarde, pues, que no tenía nada que hacer, bajé al bar a tomarme un café y me encontré con dos, tres lugareños de la zona, personas ya ancianas, o sea, personas ya de 80 y tantos años para arriba, me atrevería a decir, y ellos te lo contaban, y realmente veías el miedo en sus ojos con toparse con la Santa Compaña. O sea, algo que realmente es una leyenda para muchos, al menos para estas personas. Además, digo, eran personas que por su forma de expresarse, su forma de hablar, veías que no eran personas incultas o personas poco preparadas. Eran personas que sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Y desde luego yo lo que más me llamó la atención era ver el miedo que tenían en sus ojos al hablar sobre la Santa Compaña. O sea, era impresionante, desde luego. Sí, sí, es una experiencia que impacta, ¿verdad, compañero Kilian? Sí, impacta demasiado, Javier, porque además que han vivido la experiencia muchísimas personas, sobre todo por el norte. Pues el norte es donde más se han dado los casos antiguamente. Y además un poeta escrito muy conocido, un poeta del romanticismo del siglo XIX, Gustavo Zodecker, en su libro de Rimas y Leyendas, pues menciona el Monte de las Ánimas, que es un lugar que se encuentra en Soria, que habla de la Santa Compaña, que es un monte de los templarios, donde durante años fue creciendo un odio entre los templarios y los nobles de la ciudad de Soria, que fue lo que conquistaron Soria de los árabes. Pues acabó estallando un odio entre ellos y entre muchos años, y al final estalló una batalla muy sangrienta, donde el monte quedó lleno de cadáveres. Entonces, desde ahí el monte quedó abandonado, y había una capilla de los templarios, también quedó en ruinas. Y sí. Entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos, pues que es peligroso pasar por allí de noche, y que te puede pasar algo, te puede provocar la muerte, o te puede encontrar una manifestación de la Compaña, o puedes ver alguna manifestación, o puedes ver algo. Dicen que es peligroso, vamos, dicen que hasta incluso se escucha gritar a los animales de fondo, a los lobos y las ovejas, los perros del mundo y tal, y que al día siguiente sobre la nieve se ven las huellas de los pies y todo, ¿sabes? Sí. Como muy curioso. Auxi, por estos contornos, ¿tú conoces algún caso, algo que haya pasado ahora o años atrás, un caso que se parezca al tema de la Santa Compaña que nos está ocupando hoy? Sí, también suele estar por aquí. Eso es universal, ¿verdad? Cada ente, cada energía, pues se traslada a los puntos que tienen que estar en el momento oportuno. Aquí no hay nada por casualidad. A puntualizar algo que dijo Sergio, que estaban en el mar, es que en el mar también hay seres vivos y además cualquier náufrago se ha quedado allí en el agua, tiene que ir a recogerlo, ¿me entiende? Entonces es un poco inexplicable. Si ya nos metemos en otros temas como las sirenas y estas cosas, también están allí y tienen que ir a visitarlos. Entonces es normal que la Santa Compaña pues esté en cualquier momento, en cualquier sitio. Y sí, es verdad que hay sitios peligrosos donde mejor ni hablar de ellos, pero también muchas veces la ignorancia hace tener más miedo, ¿no? Entonces el pensar que son malas, malísimas, sí, porque normalmente traen cosas que no nos gustan. A nadie le gusta enfermar, a nadie le gusta pues desencarnarse de esta vaina cuerpo que tenemos. Pero porque nos borran también muchas veces las otras vidas que tenemos, venimos reencarnándonos. Sería horrible acordarte de todas las reencarnaciones, yo ni que me lo digan, ¿eh? A mí que no me digan tú fuiste, no, a mí ha habido compañeros que me han dicho, ¿tú quieres saber? Digo, con esta vida tengo de sobra, no quiero saber. Entonces es verdad que si tuviéramos la mente abierta 100%, pues a lo mejor no le tendríamos tanto miedo a lo desconocido. Y aceptaríamos lo que nos trae, que es el bien y el mal. Pero el bien y el mal depende para qué, ¿no? Porque somos energías que caducamos, que tenemos que ir evolucionando. Tenemos que ir, pues, pasando de un momento a otro, de un cuerpo a otro, o de un planeta a otro. Nunca se sabe dónde vas a aterrizar. Yo tengo entendido que cuando llegas allí, te dan opciones y tú las eliges. Y luego se te olvida, es como un ordenador que lo ponen en blanco y luego poco a poco le van metiendo programas hasta que lo satura. Cuando lo satura el ordenador, lo tienes que dar de baja. Somos caducidad, tenemos que aceptar todo. Entonces, claro, la ignorancia es lo que yo veo bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia personal que hace mucho daño. Por lo menos a mí me lo ha hecho personalmente. Sergio, coméntanos este avistamiento que tú nos comentabas antes en el mar. En el mar. Bueno, antes me gustaría puntualizar que, claro, el bien y el mal se depende del punto de vista con el que se mire. Hay una variante en la provincia de Granada que a esta procesión le llaman la procesión de las ánimas benditas, que guardan unos rasgos similares a la comitiva de Galicia, pero la diferencia es que se trata de almas bondadosas que ayudan a la persona viva a cambiar el mundo físico por el mundo espiritual. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lideran la procesión para redimir los pecados antes de fallecer. Eso es el punto de vista que tienen en Granada. Pero aunque sea bondadosa, pues esta procesión de ánimas benditas no deja de anunciar malos augurios, tales como enfermedades y muertes. Claro, a nadie le gusta la muerte, aunque detrás de la muerte haya otra vida muchísimo mejor que esta. Eso no lo sabemos. Pero desde luego ninguno la quiere. Respecto a, bueno, ya voy a ir con el caso. Sí. He ido con él, hay muchísimos casos, más cercanos, menos cercanos a nosotros, pero esta me ha parecido por lo menos peculiar. Esta ocurrió el 16 de julio de 1987. Mila Gómez quiso hacer un viaje en velero desde el puerto de Canet, en Valencia, rumbo a la isla de Ibiza, ¿no? Concretamente a San Antoni de Portmaní. Era un viaje corto y además el tiempo y decía que iba a estar la mar en calma y las predicciones meteorológicas, pues nada apetecible, ¿no? Pero ya cuando se encontraban en alta mar, pues fue un fuerte temporal, pues sacudió el velero y el barco estuvo a la deriva, según nos cuentan, de 48 horas, sin motor, sin radio, todo inundado. Pues habría que imaginarse, ¿no?, cómo estarían estas dos personas, ¿no? Y precisamente esa madrugada, pues según cuenta Mila, cuando se asomó a la popa, pues un grupo extraño de sombras enlutadas, según palabras de ella, dice, solo se escuchaba como un rumor. Estas sombras iban vestidas con ropas oscuras y no se veían sus caras. Me llamó la atención la presencia de un joven que iba vestido de blanco y que rompía la estética de las túnicas negras de la sombra. Evidentemente esto no hace alusión a la persona viva que hay delante, ¿no? Más adelante, Mila pudo ver la aparición repentina de más sombras, con túnicas blancas. Y dice, estas sombras blancas comenzaron a mantener una especie de conversación con las sombras negras, y cuando acabó el diálogo, las sombras que iban de blanco se llevaron al joven, acabando la experiencia aterradora. Esto no tiene nada peculiar porque puede ser presa de una alucinación de Mila, ¿no? Pero cuando ya pasó todo, ya el temporal pasó y al día siguiente amainó y pudieron atracar en el puerto de San Antonio de Portmaní, allí en Ibiza, tras descansar unas horas, pues después de todo el sufragio ese que pasaron, Mila se dirigió a su acompañante, que no se atrevía a decírselo, y le dijo, mira, he sufrido alucinaciones, he visto sombras negras encapuchadas y demás. Y la contestación de su acompañante pues fue, ah, pero tú también las has visto. Así que coincidieron las dos cosas y sacaron una conclusión que ya después indagando que era la Santa Compaña que iba a llevárselo a ellos, impidiendo esta acción por las sombras de túnica blanca que vinieron al final a salvarnos, ¿no? Que rescataron al joven que había de las garras de la procesión de la muerte, que sin él no pueden avanzar, como hemos dicho antes, y provocaron que este no fuera sustituido por algún tripulante del velero que se provocaría su muerte. Yo la verdad que tiene que ser cuanto menos emocionante verte en un barco casi a la deriva, que ya es algo estresante, sin luz, a oscuras, y encima que vislumbres, porque haya luna o haya lo que sea, vislumbres todo lo que está aconteciendo, ¿no? Sergio, creo que ya tendremos que pasar al segundo bloque, Víctor, perdón. Sí, tenemos que pasar al segundo bloque y vamos a hablar, irnos de la zona norte a la zona sur de España, no para hablar de una procesión de muertos, pero sí para hablar de fantasmas. Y desde luego, yo creo que también es una historia bastante interesante, ¿verdad, Sergio? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, pues esto es más cercano y tiene también la particularidad que, primero, que es contemporáneo, y segundo, que no siempre lo paranormal se manifiesta en lugares tétricos, ¿no? O ruinosos y demás. En este caso es un sitio con mucho ajetreo, que es un hospital. Es el hospital del Puerta del Mar de Cádiz. Y allí la monja del Puerta del Mar de Cádiz, pues quizás sea uno de los personajes más conocidos de esta ciudad cercana y amiga nuestra, ¿no? Discúlpenos, Sergio, vamos a ir a unos momentos de publicidad y enseguida volvemos, compañeros. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena. 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Radio Mairena, no solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM. Adelante, Sergio, continuamos. Bueno, pues como estamos hablando del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, corren múltiples leyendas e historias sobre este hospital. Quizás una de ellas y la más conocida es esta monja, ¿no? Una monja muy querida que colgó sus hábitos y que después, fruto del azar, la monja, que ya no era monja, se vio obligada, por circunstancias económicas, a regresar a trabajar. Le aceptaron su proposición porque era conocida por su bondad y por por su atención y demás, y aquella mujer ya no era la misma, dicen, con una vez que volvió de segunda. Pero bueno, eso ya son otras opiniones. Dicen que tenía un comportamiento extraño y que solo se veía muy agitada y muy nerviosa. El misterio llegó al morir la monja, ¿no? Que es donde, que es lo que vamos a tratar ahora. Porque varios pacientes, no solo pacientes, sino visitantes, dicen haberla visto en pleno día, sobre todo en el ascensor, y gente que también la ve vagar por el hospital con un espectro vestido, con una bata azul y un pañuelo blanco en la cabeza. ¿Y eso es el testimonio sobre eso? Pues claro, tengo un par de ellos. Está ahí testimonio. Vale, José H.L. fue a visitar a su hermano Ramón y cuando cogió el ascensor en la segunda planta apareció, según dice él, una mujer de la nada, vestida de negro y con muchas arrugas en la cara. En ese momento se abrió la puerta y salí corriendo, según cuenta él. Al día de hoy solo recuerdo que esa mujer no estaba en el ascensor cuando yo me monté y de repente apareció. Fueron los 3 o 4 segundos más escalofriantes de mi vida. Eso me ha contado José, y las personas que se han encontrado con la misteriosa aparición lo han visto casi siempre en la zona del ascensor. En la segunda planta hay otro Charo, dice que dentro había una monja vestida de negro que me preguntó a qué planta va. La monja siempre, eso sí, dice todo el mundo que es muy amable, que tiene muy buenas palabras, que pulsó incluso el número 3, según cuenta esta muchacha Charo, que le regaló una sonrisa, y antes que se cerrara la puerta, una vez que se encontraba fuera del ascensor, me giré para decirle adiós y ya no estaba, ¿no? O sea, hace apariciones cortas, pero he dicho solo un par de ellas. Hay muchísimas personas que, ya le digo, que esta monja es muy conocida y que la ven a pleno día. Sí, impactante, desde luego. Son apariciones cortas, pero tremendamente claras, según parece. A pleno día, que es lo que más impresiona. Sí, hombre, porque tú de noche, tú sabes, ya siempre vamos con miedo, vamos con cuidado, pero sí. Si tú de repente te encuentras una persona al lado, te dice que hola, te saluda y tal, y después desaparece al segundo, pues la verdad, a casi nadie le gustaría vivir esa experiencia, ¿no? Incluso hay, dicen, bueno, si quieres cuento un poco, dicen que quién es esta religiosa. Bueno, pues esto fue en el año 1991, un 16 de abril, una monja causó un incendio del que no hubo que lamentar apenas daños materiales ni muertos o heridos. Sin embargo, curiosamente, todas sus compañeras le señalaron como responsables del incendio. Esto lo remarco porque creo que es lo que la tiene retenida allí. O sea, como a ella le echaron la culpa de esto, que ya te digo, ya os digo, compañero, que no fue la realidad de lo que pasó, porque según un informe del consistorio contra incendio explicó que las causas del incendio fueron un chispazo de un deficiente cargador de batería de linterna, según tengo yo entendido, unido a la acumulación de gases de un cuarto de reducidas dimensiones. Entonces, claro, el diario de Cádiz dije, para que veas el incidente del incendio, cuál fue de la que culparon a esta buena mujer, vamos, esta monja, dice, pudo ser, según el diario de Cádiz, pudo ser una enorme tragedia que acabó solo en un susto, un gran susto, para ser más exacto. En la noche del 16 de abril de 1991, un fuego originado sobre las 22 horas en un sótano del ala norte del hospital de Cádiz, obligó a evacuar a más de 700 enfermos y derivarlos a otros hospitales de la provincia en unas caóticas condiciones, en mitad de la lluvia, mientras en el interior del edificio los bomberos se afanaban por controlar lo que podía convertirse en una catástrofe histórica. Fíjate la que se armó, de la que culparon a ella, y creo, es mi opinión personal, no sé si auxiliadora, mi compañera, opina lo mismo, que quizás sea eso lo que la tiene retenida esta mujer aquí, ¿no? Sí, hay muchos seres. Sí, hay muchos seres que no se le ha dado su, digamos, su sitio, su razón, su llega, vamos, y lo tienen atrapado, siguen atrapados. Entonces yo muchas veces me pregunto, porque seres así no hay alguien que les ayude a evolucionar. Yo tengo experiencia, supuestamente cosas que es increíble, porque para mí que lo he vivido son increíbles, de seres más o menos que han estado atrapados muchos años y siglos, han venido a mí y me han dicho, es que me acusaron, en este caso era por amor. Se enamoró y por enamorarse de quien no debía, pues entonces le quitaron la vida y también estaba atrapado. Y una experiencia preciosa, impresionante, que está ahí. La tengo escrita porque era de mis primeras impresiones. Y le pasaba eso, que necesitaba a alguien que se apiadara de él y lo elevara. La culpabilidad. Sí. Sí, efectivamente. Antes quiero hacer una matización. Y es que, por lo visto, la representación ectoplasmática de esta religiosa toca, o sea, hace una acción física ante algo que es material, que es el botón de un ascensor. Uh-huh. Evidentemente, algo que es tan sencillo, que vemos tan simple, no lo es tanto si no hay materia. O sea, intenta tú darle al botón de un ascensor, pero no vale que uses ninguna zona material de tu cuerpo. O sea, a ver cómo lo haces. Se necesita una cantidad de energía brutal para hacer eso. O ser una persona telépata o telequinética, telépata es otra cosa, porque se necesita proyectar durante unas milésimas de segundo una cantidad de energía muy alta para poder hacer una acción física sin materia, solo con energía. Me viene al recuerdo la película que todos recordaremos, porque creo que todas las hemos visto, no solo una vez, sino me refiero a la película de Ghost, sí. Donde al protagonista recién muerto, un muerto ya profesional que llevaba allí, le enseña cómo pegarle la patada a una lata porque él no era capaz de hacerlo. Y era tradición. Dice, pero esto es imposible. Dice, no, tienes que concentrarte muy bien y coger esta energía de aquí, de allí, aprovecharla todo para eso. Porque, como dice Javier, una cosa tan simple que quizás es una de las cosas que más me impresiona de este espíritu. Una es que aparezca de día, que no son las cosas tan sutiles y tan como de noche, y que otras que hay más interferencias, que hay más interferencias lumínicas, hay más interferencias sónicas, aparece con toda su intensidad, vamos. Sí, totalmente. O sea, hay mucha contaminación acústica, es lo que quiero decir, y mucha contaminación lumínica, ¿no? Para que un ectoplasma se manifieste con esa claridad, además completa. Hombre, sí, pero por ser posible, Javier, es totalmente posible, aunque también hay que mencionar, muchas veces a ellos ya les cuesta el simple hecho de dejarnos una psicofonía, sí, encima para andar tocando el botón de un ascensor, aunque también muchas veces hay que mencionar, no digo es el caso este, muchas veces hay que mencionar que ellos son incapaces muchas veces de tocar cosas, y que muchas veces gente que se atribuye a una presencia fantasmagórica realmente es una energía oscura, una energía demoníaca la que hace eso. Estas sí son capaces de poder mover cosas, lo que hablábamos el otro día en el poltergeist. O sea, realmente ellas sí tienen la fuerza. Que no digo que ahora sea el caso, no es el caso, pero normalmente es muy, muy, muy difícil que una energía sea capaz de mover algo con tanta claridad, y sobre todo algo que no es mueve ahora este mechero, por ejemplo, sino tocar el botón de un ascensor. Algo tan sencillo para nosotros, pero para ellos a la vez tan complicado. Y por ejemplo, Sergio, yo lo que te quería preguntar es, hemos estado hablando de la religiosa, ¿ha habido también psicofonías ahí? ¿Se han captado psicofonías en el lugar? Sí, lo que pasa es que, bueno, por algunas circunstancias que bueno, no las he podido traer, pero todos los compañeros que yo tengo tres muy claras, que las he escuchado y sin falta decirme qué decían, las he dicho yo. Una decía claramente quién era, uh-huh. Otra segunda que dice la planta 12, sí. Y otra que dice verás esta noche. Eso la he grabado algunos compañeros, pero no he podido al final traerla. ¿Y todas atribuidas a la misma monja, entonces? Sí, porque principalmente sí. Debo decir que me falta una cosa por decir, que a tiempo de hoy todavía se han producido varios pequeños incendios en el mismo sitio. Según dicen ellos, dice, tendrá que ver con la misteriosa presencia de la monja, pero es que es otra particularidad de este hospital, que tiene pequeños microincendios. Vaya, o sea, eso es algo bastante curioso, ¿verdad, Kili? La verdad que es, sí, es muy curioso este lugar. Según me está informando, es un lugar que hay muchos testimonios de que ven visiones, de que ven sombras, incluso la monja esta que menciona Sergio. Es una monja que es uno de los enfermos terminales. Y según dice la gente, es un lugar donde se captan muy buenas psicofonías. Y también era un lugar donde los doctores, la mayoría, no quiero decir todo, porque también respeto el trabajo de los que lo hacen bien, pero sí que la mayoría, hay muchos pacientes que se han quejado del servicio que hacen los doctores en este hospital, porque dice que tienen muchas irregularidades, incluso negligencias, y que no tratan muy bien a los pacientes, la verdad. Entonces estamos hablando de un sitio que está muy cargado, aparte del incendio que pasó. También ha habido irregularidades y negligencias médicas, y es un lugar muy cargado, impregnado. La verdad, ¿sabes? Energéticamente es un lugar muy negativo. Muy residual, sí. Sí. Muy negativo, sí. Pero vamos, eso creo que pasa en sí en la mayoría de los hospitales. Son sitios que, aunque haya sitios más negativos donde no se dé el trato al paciente que se debería, generalmente los hospitales, también lo sabemos en Conexión Entre Dimensiones, hemos ido ya a varios, están de algún modo siempre impregnados con esa energía negativa de algún lugar, que no tiene que ser tampoco por algo malo, sino es por todo el sufrimiento que ha habido en ese lugar, muertes, etcétera, dolores, enfermedades que no se podían curar y que por ese modo quedan impregnados con esta energía negativa o menos buena, totalmente negativa. Pero desde luego que es un sitio bastante curioso. Sí. El mundo espiritual influye en nosotros muchísimo más y mucho más frecuentemente durante el día que lo que realmente pensamos. No vayamos a pensar que las manifestaciones de estos entes, como lo queramos llamar, ectoplasmas, expresiones fantasmales, etcétera, hacen falta verlos para saber que existen. Tienen muchísimas formas de influir en nosotros. Pensemos, por ejemplo, cuando uno entra a una habitación donde hay unas personas, tienes una reunión y de repente, sin venir a cuento, estando tú perfectamente, pues te encuentras mal y no sabes por qué. No es un malestar físico, es un malestar psicológico. Evidentemente, somos energía. Además de materia, somos energía. Y estamos en continua interacción con la energía de los demás, de todo ser vivo, pero no de todo ser vivo o de todo ser que está en nuestra misma dimensión, sino entre los seres de otras muchas dimensiones. Y esa es la forma, en muchas ocasiones, que tienen de influir en nosotros, de decirnos, oye, que estamos aquí. Lo que pasa es que, por desgracia, desde pequeñito, nos han metido en la cabeza algo que es erróneo. Solo existe lo que veo. Pues no siempre existe lo que ves, sino que a veces existe lo que sientes, aunque tenga dificultades para poder medirlo, pienso yo. El otro día con Víctor, recuerdas, compañero, que estuvimos hablando del caso de los niños imaginarios. Es que nacemos, Javier, es que nacemos con esa capacidad de ver, porque acabamos de nacer y acabamos de venir de la espiritualidad y vemos a nuestros semejantes de antes. Pero poco a poco se va perdiendo primero porque nos lo van diciendo, oye, esto no se puede y tal. Pero como dijimos aquel programa, ¿qué niño no ha visto, o el caso de Kili, de su sobrino, sobrina, no me acuerdo, perdóname? Sí, sobrina. ¿Quién no ha visto, ha dicho, he visto al abuelo? Esto, lo que pasa es que, digamos, vamos a ponerlo físico, digamos, el tercer ojo, ¿no?, como dicen algunas culturas, uh-huh, se nos cierra con el tiempo. pero nacemos con el abierto, eso no me cabe la menor duda. Y muchas veces, por ejemplo, también en las FM, las experiencias cercanas a la muerte, sí, este tercer ojo se vuelve a abrir. Sí, correcto. O sea, sí, sí, sí, sí, sí, que también es un tema muy curioso para futuros programas, creo yo, el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Porque también hay muchas, muy variadas, desde las más positivas del universo a las más oscuras, más negativas. Incluso gente que asegura haber estado en el mismísimo infierno durante esas experiencias cercanas a la muerte. Y una vez vueltos a la vida, pues cambiar radicalmente su vida de malhechor por una vida de bondad, de servicio a los demás, etcétera. Efectivamente, sí. Yo pienso lo mismo que decía Kelly, ¿no? Que muchas veces cuando hay un entorno con cierta negatividad, pues eso influye también. El tema de los microincendios, pues quién sabe, a lo mejor no solo es la única presencia de esta religiosa la que hay por allí, quizá haya más energías que sobrecarguen o alimenten todo aquello, evidentemente, pero sí es curioso que la negatividad hace que afloren muchísimo más todo este tipo de fenomenología. Desde luego, sí. Es que vivimos con miedo, miedo constante, en todos los sentidos, miedo a no tener dinero, miedo a que no podamos comer mañana, miedo a que le pase algo a nuestro semejante. De ese miedo es donde la mayoría de los entes se valen y de recoger esa energía. Están contentos, contentísimos con que tú estés así. De eso se aprovechan, evidentemente. Sí, fijaos en todas las historias que nos cuentan cuando somos niños para incrementar ese miedo. El hombre del coco, el hombre del saco. Que el hombre del saco, el sacamantecas, sí existió realmente. O sea que cuidado con las leyendas que muchas veces encierran cosas reales. Cuidadín. Pero el miedo ahí ha dicho algo muy importante, Sergio, y es que el miedo es lo que nos esclaviza, porque muchas veces lo que no conocemos lo tememos, y lo que tememos acabamos odiándolo y, por supuesto, rechazándolo, y es la pena. La Santa Iglesia pues no admite nada de la Santa Compaña. Fíjate, nada. En este caso de la Santa Compañía, lo que hizo ellos fueron cristianizarlo, porque decía, como creéis en esto, claro, dada la influencia que tenía Galicia, que ya lo he mencionado antes, con las mitologías celtas y demás, dice, bueno, ya que creéis en esto, bueno, pues le voy a cambiar esto y le voy a poner y lo voy a cristianizar, pero lo que hizo fue cambiarlo. Efectivamente. Si no puedo con él, me alío a él. Hizo lo mismo con los aquelarres, pero en sentido negativo. Voy a demonizarlo. Era una costumbre vasca, claro, del tema de la finalización del término de la cosecha y tal, que se reunían las personas del pueblo frente a una hoguera. Todos brujas. Entonces mezclaron dos cosas que no tienen nada que ver. Los aquelarres, que era una tradición pagana, pero una tradición cultural, ni más ni menos, de celebración, que la cosecha había sido buena, para dar gracias, y se utilizó eso para ir en contra de los antiguos, de la Wicca, de las brujas. Claro, ahí ya se mezcla todo, se mató a muchísima gente, y es lo que pasa muchas veces. Volvemos al miedo. El miedo A es lo que hace que nos equivoquemos muchísimas veces. Así es. Kilian, que estás muy callado, hombre. Efectivamente. Manifiéstate. Cállate. Pues sí. Que el miedo libre, y cada uno tiene que quiere. Y siempre estamos rodeados de miedo. Y precisamente las energías negativas se alimentan de eso, de nuestro propio miedo. Y es cuando más estamos en peligro, la verdad. Sí. Son sitios muy negativos, como hemos dicho, de gente que no está conforme con su muerte. Y es algo que se siente en el ambiente y se palpa, y son sitios que no traen nada bueno estar ahí, ¿sabes? son sitios que energéticamente te chupan mucho energía, ¿sabes? Porque está muy debo decir en este caso energías. Que la religiosa, perdón, que la religiosa, todo el mundo le habla de que con una sonrisa que la atiende muy bien, que, ¿verdad? En este caso no es. Yo creo que para que aprendan algunos facultativos de la Seguridad Social de allí, de que la de que ¿cómo atiende que tender, a los pacientes? De que hay que atender mejor a los pacientes, digo yo. Sí, sí. Bueno, pues sería una buena reforma del sistema sanitario andaluz. Auxi, ¿cómo notas tú o cómo sientes tú que estás frente a una entidad negativa o que estás frente a una entidad positiva? ¿Cómo lo discriminas? Pues vamos a ver. Antes ha dicho Sergio y los demás compañeros que las energías sí que suelen tener fuerza, ¿eh? Tienen y mucha fuerza cuando se lo permiten o quieren o la tienen. Tener, pueden mover lo que a ellos se les permita, ¿no? Porque todo tiene su ley. Entonces sí, yo he tenido experiencia en los hospitales, que hay hospitales que no puedo entrar. Que es que como si hubiera un vampiro que me chupara toda la energía. Bueno, son vampiros energéticos, por lo menos yo le llamo así. Y sí, porque es lo que habéis dicho, ¿no? Todo así. Y luego están los que vienen a ayudar o a ver, a enseñarnos que también existen los buenos, como por ejemplo esta monja, ¿no? Que dice que no hace nada malo, al contrario. Pues yo, cuando vienen los, digamos, los innombrables, se sienten malos olores, se siente que te ponen mal, en el estómago empieza a querer vomitar, a ir un para arriba y un para abajo, la cabeza como si se tuviera a explotar, pero no explotar para afuera, sino para adentro, que es peor, ¿no? Implosionar. Es que yo con las palabras me lío un poco, ¿no? Hacia adentro. Sí. Entonces eso, sobre todo los malos olores, las malas sensaciones, enfermar, quedarte, que se te tienes que sentar o te caes al suelo, y las buenas todo lo contrario, te llenan de alegría, te da paz, olores preciosos, y una sensación como que vuelas o estás súper feliz. Yo tengo la experiencia de una persona que no creía en mí, bueno, en mí no, perdón, en estas energías, a través de mí. Entonces, pues resulta que se le estaba estropeándosele el motorcillo de arranque del coche. Y dijo el motorcillo del arranque del coche que hasta ahí había llegado, en un polígono horroroso, llamando a la grúa. Y entonces entré en trance, sin querer, porque a mí me pasan muchas veces, y apunté con el dedo, ¡plá! Y el motor de arranque hizo su trabajo. Este hombre se le caían las lágrimas y cogió un miedo hacia mí terrorífico. El caso que cuando lo paró ya, el motor de arranque se paró y dijo que ya no funcionaba más. Pues ahí está. Sergio, te hago la misma pregunta. Tú como psíquico, como medium, ¿cómo diferencias entre una entidad positiva y una entidad oscura, negativa? ¿Qué es lo que sientes? Pues mire, esto es muy fácil, es lo que se siente, es que así de fácil, no es igual que una conversación, está conmigo, me sienta bien o no me sienta bien. A mí cuando, por ejemplo, voy a cambiar el tema, pero muy breve porque va a colación. Cuando me preguntan por los sueños y me dicen, Sergio, he tenido este sueño, he soñado con hormigas, por ejemplo, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero ¿era desagradable o no te reías con ella y tal? Ay, no, pues mira, me subían para arriba y yo no tenía una angustia. Digo, entonces es desagradable, evidentemente no estamos hablando de algo bien. Y si por eso ya con hormigas, de que tú vas a poner boca y las hormigas están alrededor andando, llevando comida. Por eso depende todo, no significa que sea esto es así, sino simplemente se trata de sensaciones. Oye, es que he visto que se me ha aparecido alguien en mi cuarto y tal. Bueno, ¿y qué sientes? ¿Te sientes mal? No, la verdad es que no me molesta, me sienta bien. Digo, bueno, pues, mira, a ver si es esto. Es que depende, esto es sensación y ya está. Además, es tan fácil de captarlo. Víctor Kilian, muchísimas gracias, compañero, nos vemos. Muchas gracias. Sí, ya parece no hay más tiempo para más. Y si os parece bien, vamos a recordar las vías de contacto antes de finalizar. Si queréis contactar con nosotros a través de la radio, podéis hacerlo en el correo electrónico entredimensionesradio@hotmail.com. Si queréis hacerlo con el equipo de investigación paranormal Conexión Entre Dimensiones, podéis hacerlo en conexionentredimensiones@gmail.com. Y para contactar también con nosotros podéis hacerlo tanto en Facebook como en YouTube, ver nuestro trabajo Conexión Entre Dimensiones. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, compañero. Kilian, saludos. Saludos, Javier. Un fuerte abrazo, compañeros. Auxi, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por hacerme este gran honor de compartir mi experiencia. Y gracias a ti, Sergio, más conocido con el nombre de Anubis. Muchísimas gracias, Sergio, compañero. Lo mejor de lo mejor para todos. Muchas gracias. Loli, nos vamos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones. Los viernes a las 9 de la noche. En Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de los Alcores. Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Estamos tan cerca que somos tu mejor compañía. Radio Mairena, 107.3 FM.